Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. Este lunes se produjo un pronunciamiento militar en Birmania, un país asiático de 55 millones de habitantes, enclavado entre la India, Tailandia y China, es decir, que está en un lugar que podríamos decir muy estratégico en el sudeste de Asia. El golpe fue rápido y fue también incruento. Duró apenas unas horas, en el curso de las cuales el gobierno del país, presidido por un tipo llamado Bin Mint, fue depuesto y sus miembros arrestados. Entre ellos se encuentra la célebre Aung San Suu Kyi, que es una antigua luchadora por los derechos humanos y por la democracia en Birmania. Fue premio Nobel de la Paz en 1991 y pasó unos cuantos años encerrada, de esto hace ya bastante tiempo. En estos momentos ejercía, porque no le quedaba otro remedio, de consejera de Estado, ya que no puede ser presidenta. Este golpe pone fin a la transición a la democracia inconclusa, como podemos ver, que dio comienzo hace justo una década, en el año 2011, con el fin de una dictadura de medio siglo. La dictadura había empezado en 1962. Pero el ejército, a pesar de que estaban ya en plena transición, mantenía una considerable cuota de poder y se había transformado en el árbitro del sistema, del nuevo sistema político que estaban pariendo. El país llevó a cabo, a lo largo de los últimos años, una serie de reformas políticas y económicas, pero el nuevo régimen pendía de un hilo y lo hacía además desde el primer momento, desde hace 10 años ya. Gozaba en origen de popularidad, tanto en el interior como en el exterior, pero al menos en el exterior la ha ido perdiendo en los últimos 3 años por varios motivos, incluido, claro está, el del genocidio rohingya, que ha pasado en alguna ocasión por la contrarréplica. Los rohingyas son una minoría musulmana que ha sido masacrada desde hace unos años, desde el año 2017 exactamente. Bien, este golpe no está relacionado de ninguna manera con los rohingyas, cuya situación podría incluso empeorar con el nuevo gobierno militar. Por de pronto, la situación se ha vuelto a estabilizar las pocas horas que han pasado desde el golpe, dejando sobre la mesa de Joe Biden una patata caliente. Birmania reúne las características de país exótico, remoto y desconocido, las tres cosas. Remoto porque está francamente lejos. Está, como os decía hace un momento, entre la India, Tailandia y China. Es decir, un sitio, la verdad, bastante, como os decía, muy estratégico, muy bien colocada, pero eso también lo hace bastante remoto. Es exótico porque todo lo que nos llegan de Birmania, pues son esas imágenes preciosas del río Irrawaddy, de las pagodas, de Rangún, que fue la antigua capital, del propio Mandalay, que está en el centro del país, en las orillas del Irrawaddy, en fin, de esos países que suelen poblar los sueños de los habitantes de Occidente, cálidos, tropicales, con tigres por la jungla, cocodrilos en los ríos y cosas así. Y luego además, aparte de eso, es lejano, bien, lejano en el sentido geográfico del término. A ver, no está lejos de Tailandia ni de la India, pero sí lejos, desde luego, de Estados Unidos, de Hispanoamérica o de Europa. Pero lejano también desde el punto de vista espiritual. Es un país que se mantuvo aislado, aislado prácticamente por completo del resto del mundo, o de casi todo el mundo durante bastantes años, en la Guerra Fría. Pues estuvo prácticamente aislado hasta los años 90, de los años 60 a los 90, en uno de los países más inaccesibles de la Tierra, a niveles parecidos a los de Corea del Norte, y luego posteriormente fue abriéndose de manera muy lenta y muy paulatina hasta el año 2008, cuando aprobaron una constitución que hizo el propio ejército, y luego ya posteriormente en 2011 con una apertura mucho más general que iba dirigida pues a construir algo así como una democracia liberal en aquel país. Vino apadrinada, por supuesto, por todo Occidente, por los Estados Unidos especialmente, pero también por la Unión Europea. Bien, pero a pesar de ello, de que, ya digo, es exótico muchísimo, remoto, lejano, etcétera, es un país importante. Tiene, como os decía al principio del programa, tiene 55 millones de habitantes y hace frontera con las dos principales potencias asiáticas. Tiene fronteras además muy largas porque el país es grande. Bueno, al lado de la China, de la India o de China, pues es un país pequeño, pero bueno, Si lo comparamos con los países europeos, si estuviese en Europa, Birmania sería el país más grande del continente. Es más grande que Francia, debe de tener aproximadamente el tamaño de Ucrania, más o menos, quiero decir. Bien, es un país, como vemos, bastante poblado, 55 millones, tiene miles de kilómetros de frontera con Tailandia, con China y con la India, y además hace frontera con Laos, con Bangladesh, en fin, vamos, que está en el corazón mismo del sudeste asiático. Pocos países hay que estén, que hagan frontera con tantos estados a la vez, como es el caso de Birmania. La historia de la Birmania contemporánea está condicionada por su pertenencia al Raj británico, es decir, al dominio británico de la India, del que os hablaba en una contrahistoria, ahora no mucho, hace solo unos meses. Esto formó parte del Raj británico, pero no hasta el final. Birmania se separó antes, se separó a finales de los años 30, justo antes de que empezase la guerra, y se convirtió en una colonia aparte. Una colonia británica, por supuesto, pero que no se dirigía desde Nueva Delhi, sino desde Rangún, que es la era. Ahora ya no es la capital, no lo es desde hace muy poquitos años, pero vamos, está en el mismo delta del Irrawaddy, una ciudad de estas del sudeste asiático, cargadas de gente, con una humedad tremenda, agua por todas partes. Ya digo, esa idea exótica que tenemos del sudeste asiático. Bueno, pues en aquel momento salió, no recuerdo el año, pero debió ser en el año 38, 39, justo antes de que empezase la guerra mundial, y se convirtió en una colonia aparte. Poco después, y esto era algo imprevisto, se convirtió en un área de combate entre los aliados y los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses fueron tomando todas las colonias occidentales, bueno, la francesa se la entregaron los franceses porque ya habían sido invadidos, pero tomaron Hong Kong, todo lo que habían sido las posesiones británicas en esa zona del mundo, Singapur, por supuesto, y la idea que tenían los japoneses era llegar hasta la India y quedarse con el Raj, es decir, convertirlo en un dominio japonés. Nunca llegaron a la India, entre otras cosas porque las selvas de Birmania se lo impidieron. De hecho, la película está tan famosa, Un puente sobre el río Kwai. El río Kwai no está en Birmania, está en Tailandia, pero muy cerquita ya de la frontera birmana. Es uno de estos ríos que hay en esa zona, bastante caudalosos por lo general, y con un clima tropical, pues que a los británicos o a los europeos no les termina de sentar muy bien. Cosas que la ofensiva japonesa se terminó agotando ahí en la misma Birmania. Ya luego, posteriormente, después de la guerra, en el año 48, obtuvo la independencia y formó una república. La república que tuvo una vida muy corta, duró solo 12 años, hasta el año, bueno, 12, no 14 exactamente, hasta el 62, había contado con el 60, 14 años, vamos, muy poquito tiempo, cuando el ejército en aquel momento dio un golpe de estado, cosa bastante habitual en las naciones recién descolonizadas, especialmente el tercer mundo, y convirtió el país, y esto ya era algo más imprevisto, en una república popular, es decir, una república socialista, perteneciente en cierta medida al bloque del Este, dirigida por un consejo revolucionario. Fue una república popular en el aspecto económico completo y en el político también. Se nacionalizaron todas las empresas, todos los medios de producción, que diría Karl Marx, y empezó a planificarse la economía al modo soviético. El país quedó completamente arruinado, no hace falta que lo digan, llegó a ser, pues ya a principios de los años 90, Birmania, uno de los países más pobres del mundo, con una renta per cápita que reptaba por los suelos. Luego, además, esa democracia que había nacido muy frágil por lo demás en el año 1948, una democracia recién creada sobre la base misma de la colonia británica, heredada directamente de la descolonización, pues feneció a partir del año 62 y en su lugar se instituyó un régimen de partido único, el Partido Socialista de Birmania, que era, pues como en cualquier otra república popular, ya estuviese en Corea, en el centro de Europa o en la propia Cuba, pues era exactamente igual. Mandaba el partido, no había posibilidad ninguna de que cualquier otro concurriese o tuviese esperanzas de llegar al poder. No existían nada ni remotamente parecido a derechos civiles, ni libertad de expresión, ni de asociación. Tampoco se podía salir del país. En fin, todo el rosario de características propias de las repúblicas populares. Ninguna de ellas, por cierto, recomendable. Bien, este régimen militar mantuvo al país en un puño durante medio siglo, hasta el año 2011. La parte más dura de esa dictadura fue hasta los años 90, cuando ya desapareció la Unión Soviética y algunos países fueron poco a poco haciendo reformas, especialmente en el sudeste asiático. No fue Birmania el único caso. Birmania lo que hizo fue el último en hacerlo. Antes había llegado Vietnam, ya el propio Laos, Camboya, habían ido saliendo, desperezándose de esos años de dictadura. El caso de Birmania salió mucho más tarde y fue un proceso extraordinariamente gradual. El proceso de normalización birmana había empezado en torno al año 92-93 y no concluyó del todo hasta 20 años más tarde, hasta el año 2011. En el año 2008 comenzó ya una lenta transición a la democracia. Lo hizo con la aprobación, después de un referéndum que se hizo a escala nacional, de una nueva constitución. Una constitución redactada por los propios militares, el propio Consejo Revolucionario que había gobernado hasta ese momento. Desde entonces, desde el año 2008, se han celebrado tres convocatorias electorales, tres elecciones generales. La primera fue en el año 2010, la segunda en 2015 y la tercera hace muy poquito tiempo, en el día 8 de noviembre del año pasado, en 2020. En estas últimas elecciones, un partido llamado Liga Nacional para la Democracia, que está presidido por una persona bastante conocida en Occidente, que se llama Aung San Suu Kyi, más conocida como San Suu Kyi, sin más ni más, esta ganó las dos últimas, ganó las de 2015 y las de 2020. Las del año pasado, bueno, las de hace solo unos meses, han pasado, fueron unos días después de las elecciones de Estados Unidos, las de Birmania. En noviembre del año pasado, el partido de San Suu Kyi ganó ya por una mayoría aplastante, el 60% de los votos y 258 escaños de los 440 con los que cuenta la Cámara de Representantes. Frente a la Liga Nacional para la Democracia, se alzaba el principal partido de la oposición, hay más en Birmania, pero este es el principal, que se denomina Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo. Este está directamente apoyado por los militares y ha estado también detrás del golpe de hace dos días. Bien, pues este partido, a lo largo de los meses de noviembre, diciembre y el mes de enero, acusó a San Suu Kyi de perpetrar un fraude electoral. Más fue en paralelo con las elecciones estadounidenses. Unas fueron el 3 de noviembre, las otras el 8, y durante los meses siguientes, a pesar de que lo llevaron a los tribunales birmanos, como los de Estados Unidos, dijeron que no habían indicios de fraude electoral, el hecho es que el ambiente estaba caldeadísimo. Y claro, la democracia fragilísima, novísima, llena de problemas y con el ejército vigilando siempre por encima, el ejército en Birmania no es ninguna tontería. Conforme a la Constitución se reserva a tres ministerios, el Ministerio de Interior, el de Defensa y el Ministerio de las Fronteras. Esto no puede, son directamente del ejército. El gobernante, el primer ministro, no puede elegir a quien quiera para llevarlos. Tiene que ser un militar y un militar, militar que no, que elige directamente el ejército, vamos, que no pasa, no tiene obligación de pasar por el primer ministro ni por el presidente. Así que, nada, las cosas andaban muy mal. Desde hacía tres meses se temía un golpe de Estado, lo habían incluso avisado algunos militares. Estos países funcionan aquí, así, diciendo que si la cosa no cambiaba y que si no se reconocía el fraude y no se repetían las elecciones, pues al final el ejército se tendría que pronunciar. Y es al final lo que ha terminado sucediendo. Como os decía antes, ha sido algo muy rápido y muy bien planificado. Antes del amanecer, esto sucedió este lunes, antes del amanecer, pues unos comandos del ejército detuvieron al presidente y a los altos cargos del gobierno. Y ya está, nada más. No, de madrugada, justo antes de que amaneciese, para evitar que llamasen a la rebelión o a la resistencia. Se apoderaron de la televisión y comunicaron a través de la televisión pues que desde ese mismo instante el ejército se hacía con el poder mediante una junta militar. Ya de paso decretaron el estado de excepción, lo han decretado durante un año, es decir, hasta febrero del año próximo de 2022. Birmania en principio va a seguir en este estado de excepción. En principio, podría suceder que hubiese una revuelta interna, es poco probable si os soy sincero, pero vamos, por poder podría suceder en el futuro. Los birmanos de cualquier manera están muy acostumbrados a vivir en dictaduras y a no hablar más de la cuenta. Su historia política, la historia política de este país de los últimos 60 años es esencialmente la historia de una dictadura o de un régimen autoritario o más o menos autoritario como ha sido en los últimos 15 años. Pero lo que hicieron fue una cosa muy rápida y no sé si indolora, no para los detenidos porque les debieron esposar, pero Sí, al menos para lo que fue la población general. No hubo muertos, ni tiroteos, ni nada por el estilo. Y esto ya de por sí se agradece. Las tropas tomaron la capital de Birmania es Naipidó, no es Rangún. Fue Rangún hasta hace poquito tiempo, creo que hasta el año 2012 o 2013. Naipidó es una ciudad nueva, levantada en el mismo centro del país. Es capital desde. Capital, no sé si es capital más tarde, la construyeron, les llevó bastantes años, fue una idea de la dictadura. Les llevó como 15 años construir la ciudad y al final creo que se hizo capital en 2015, 2016, pero vamos, para 2012 creo que ya estaba terminada y hacían desfiles militares allí. Pues nada, la ciudad está en Naipidó, de nueva planta, insisto, no existía nada, allí lo único que había era pues unos prados y poquito más, pero le consideraban que por un lado Rangún estaba ya llena de gente y por otro que estaba muy descentrada con respecto a otras partes del país. En Birmania se han dado a lo largo de los últimos 60 años bastantes guerras internas porque el gobierno nunca ha sido muy tolerante con las minorías étnicas y las minorías lingüísticas. Por lo tanto, ha tenido problemas de separatismos, etcétera, que los han resuelto casi siempre tirando del fusil. Bien, pues ahí en Naipidó se hicieron completamente con el poder. Hay una imagen magnífica, un vídeo, que se ve a una birmana vestida de gimnasio haciendo unos ejercicios aeróbicos y detrás pues los tanques y unos vehículos blindados circulando. Se convirtió en meme hace un par de días a través de las redes sociales. La mujer estaba completamente al margen de todo lo que estaba pasando. Era un poco una imagen un tanto surrealista. Estaban dando un golpe de estado, una avenida de la capital llena de vehículos militares y ella seguía sin inmutarse con sus ejercicios matinales. Bien, como vemos, fue al margen de este vídeo, de este meme que a todos nos hizo tanta gracia. Fue una operación quirúrgica, sin víctimas mortales y lo mejor de todo, sin necesidad de disparar una sola bala. La cosa hubiese quedado pasado desapercibida y, por supuesto, no hubiese llegado a la contracrónica de ninguna manera de no haberse producido en un país tan grande. A ver, esto mismo en Camboya o en Chad, qué sé yo, algún país africano, pues no hubiese concitado atención alguna, no ya mía, sino de prácticamente ningún medio de comunicación, de no estar por medio alguien, un país grande y alguien con tanto renombre internacional como Aung San Suu Kyi, hija de uno de los padres de la independencia. Su padre fue uno de los que consiguió, de los artífices de la independencia birmana ya por el 48. Y además de eso, al margen de que es hija de quien es, durante muchos años fue una activista por la democracia de las más famosas del mundo. Pero cuando estoy hablando de 2, 3 décadas que se oía muchísimo su nombre. De hecho, recibió, como os contaba, el Premio Nobel de la Paz en el año 1991 y llegó a pasar 15 años en arresto domiciliario. Recuerdo todavía, hace no tanto, 20 años, una cosa así, que se repartían en algunos lugares pegatinas y se veían carteles, ¿no? Para liberar a esta mujer y para que hubiese libertad en Birmania y volviese. Recuerdo todavía las pegatinas que ponía Free Burma, es decir, libertad para Birmania. En inglés han dejado de llamarlo Birmania y lo llaman Myanmar porque el gobierno de la dictadura, entre otras cosas, cambió el nombre del país y entonces pues se quedó con lo de Myanmar. En español, hasta donde yo sé, lo seguimos llamando Birmania, que es como se le ha conocido siempre. Así que esa es la razón por la cual yo utilizo este término y no el de Myanmar. Bien, pues esta mujer, Aung San Suu Kyi, en el año 2010 fue liberada y desde el año 2015 pasó a dirigir el país, aunque no como presidenta, sino como consejera de Estado. Primero fue ministra y luego posteriormente consejera de Estado. Os preguntaréis por qué ella no es la presidenta. Podría haberlo sido, de hecho es muy popular dentro de Birmania. Bien, porque en la constitución esta de 2008, los militares, una de las cláusulas que metieron, crearon una cláusula que podríamos llamar una cláusula contra Aung San Suu Kyi. Directamente. Dijeron que pusieron en la Constitución que no se podía llegar a presidente si se tenía familia extranjera. Y esta mujer había estado casada muchos años, es madre de, creo que de un par de hijos, había estado casada con un británico que murió hace ya tiempo. Y por lo tanto, pues aunque es viuda desde hace 20 años, pues no podía ser presidenta y no ha podido serlo. Estaba de consejera de Estado, aunque era ella desde el año 2015 quien mandaba tras las bambalinas. Bien, lo que le pasaba a Aung San Suu Kyi, que tenía muy buen nombre fuera del país, era que dentro, entre buena parte de los birmanos, también lo tenía. Una mujer que había conseguido poner el nombre de Birmania en todas partes, que la habían recibido los principales líderes internacionales, todos los presidentes de Estados Unidos, le habían dado coleccionada los premios. Pues claro, a los birmanos, un país que había estado tan aislado durante tanto tiempo, les llenaba de satisfacción. Bien, esta mujer mantuvo su imagen impoluta, imagen internacional impoluta, hasta hace unos 3 años aproximadamente, cuando salieron a la luz las operaciones del gobierno birmano, es decir, de su propio gobierno, contra los Rohingya, que son una minoría musulmana que vive en el norte del país. Al parecer, y esto lo sabemos porque ahí está muy bien documentado, se desató a partir de 2017 un pogromo bastante infame contra esta gente, aproximadamente 1 millón de personas, con gran apoyo popular, por cierto, por parte de los birmanos, y la complacencia, cuando no la participación entusiasta, del gobierno y sobre todo del ejército. Lo que hizo esta mujer fue comparecer internacionalmente y defender la posición del gobierno birmano como miembro de ese gobierno que era. Y eso hizo que muchos la acusasen. Bueno, con lo que te hemos apoyado y ahora nos vienes con esta. Así que esto había mermado el crédito internacional de San Suu Kyi. Pero vamos, siempre se la consideraba que sería mejor, a pesar de esta pequeña mancha, que sería mejor que el ejército. Es más, es muy probable que San Suu Kyi no estuviese de acuerdo con lo de los Rohingya, pero no le quedase más remedio para evitar ofender al ejército, que ya digo, se reserva 3 ministerios y un porcentaje de los escaños en la Cámara de Representantes, creo que es el 20 o el 25%. Pero bueno, fuera lo tenían ahí, es un defecto, pero siempre será mejor a que vengan otros. El ejército está capitaneado por un tipo llamado Min Aung Hlaing, que se encuentra actualmente sancionado por Estados Unidos en relación precisamente con la brutal campaña contra los Rohingya. Este hombre tiene incluso prohibido el acceso a Facebook desde el año 2018. Porque desde ahí animaba a los birmanos a acabar con los Rohingya. Esto fue una de las grandes historias interneteras de hace un par de años. Cómo se había organizado todas estas cazas de gente inocente, se habían organizado desde esta red social. Vi un documental hace un tiempo que venía a contar cómo en Birmania, más que Internet, hay Facebook. Todo el mundo, gente que compra un teléfono, lo primero que le viene ya una conexión a Internet y Facebook. Ni navegador ni ningún otro servicio, exclusivamente Facebook. Es uno de los países con mayor penetración de esta red social. Y al final, pues se utilizó esta red social, que ya sabemos lo adictiva que puede llegar a ser, para que se organizasen, hiciesen los llamados, difundiesen de acabar con esta gente y difundiesen odio, etc. Bueno, pues a raíz de esto, este hombre tiene prohibido el acceso a esta red social. Así que, como vemos, la cosa tiene derivaciones internacionales, porque tumba a un gobierno extremadamente frágil que no conseguía poner en su sitio a los militares y tampoco, en buena medida, podía porque la Constitución les había blindado. Para Estados Unidos, que es el promotor principal de la democracia en Birmania desde hace ya bastantes años, esto es, como os decía al principio del programa, es una patata caliente, bastante caliente de hecho, de estas que queman en la mano y que además no se esperaban. Biden conoce el tema bastante bien y muy de cerca porque fue la administración Obama la que se volcó con el asunto birmano entre el año 2009 y 2011. El propio podemos encontrar imágenes de Obama, de Hillary Clinton de aquella época, retratándose con los demócratas birmanos, entre ellos San Suu Kyi, por supuesto. Así que ahora se encuentra con el mismo problema, pero 12 años más tarde. Bueno, el mismo problema empeorado, con una situación, de hecho, bastante más desfavorable a sus intereses. Puede, evidentemente, decretar sanciones contra el nuevo gobierno, presionar en Naciones Unidas y tomar medidas de carácter comercial. Aunque eso sí, las medidas de carácter comercial tendrían un impacto muy limitado, porque el comercio entre Birmania y Estados Unidos es muy pequeño. Birmania, vamos, para que os hagáis una idea de dominar los datos, exporta más a la Unión Europea que a Estados Unidos. Si decreta sanciones, además, se empujará a Birmania a los brazos de China, con quien comparte una frontera bastante larga, de más de 2.000 kilómetros, frontera terrestre, estoy hablando. Luego, económicamente, Birmania ya es un satélite chino. Es, con diferencia, su principal socio comercial. El 40% de sus importaciones provienen directamente de China y un cuarto de sus exportaciones. De hecho, hay un detalle aquí importante. El gobierno chino no ha pedido que San Suu Kyi sea liberada. ni que el país vuelva a la democracia, ni nada de esto, como ha hecho el resto del mundo, como ha hecho Estados Unidos, la Unión Europea o la India mismamente. Es más, parecen encantados con el golpe y con la nueva junta militar que ha prometido elecciones para dentro de un año, para febrero del año 2022, cuando ya pues, concluya el actual estado de excepción. En este tiempo, la junta militar, que está presidida por ahora por Ming Aung Hlaing, el militar este, puede ir reorganizando todo para que las elecciones sean una farsa, que le atornille a él o a alguien de su cuerda en el poder. No le va a faltar apoyo chino, que pasarían a convertirse en los, algo así como los padrinos de la nueva Birmania, un país que además es afín culturalmente a China. El birmano, que es la lengua oficial del país, lo habla aproximadamente 2/3 de sus habitantes, pertenece a la familia de las lenguas sino-tibetanas y por lo tanto pues, está emparentado con el chino mandarín. Pues algo así como puede estar emparentado, qué sé yo, el francés y el italiano o el francés y el inglés, que pertenecen no exactamente al mismo grupo, pero no son iguales, vamos, no son intercambiables, no se entienden mutuamente, pero sí son similares. Aunque eso sí, el alfabeto en el que se escribe el birmano es de tipo brámico, como los que se emplean en la India, así como el bengalí o el gujarati, que es más o menos os hacéis una idea. En China emplean el alfabeto, un alfabeto de tipo logográfico, que se llama Hanzi, parecido al japonés o al coreano. Pero claro, las afinidades culturales, que evidentemente cuentan, hay de hecho una minoría de chinos Han en Birmania, no son tan importantes como las afinidades políticas que se desarrollarán a partir de ahora. El que ya era un satélite económico, pues pasará a ser lo político, y ahí Estados Unidos poco o nada podrá hacer. Vamos, que como conclusión de todo esto, podemos decir que China está construyendo, con paciencia y éxito, su área de influencia y no va a prescindir de ella por nimiedades democráticas. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Andrea, que responde a las dos preguntas que Unai le hizo ayer en torno a las vacunas. Estimado Unai, tus preguntas pasan por dos de los temas más importantes que nos ocupan en lo que a la vacuna contra la COVID-19 se refiere. Empecemos por la primera, la cuestión de retrasar la segunda dosis. Que la segunda dosis se haya de poner entre 2 y 12 semanas tras la primera es una información que procede de los ensayos clínicos que han permitido la aprobación de las vacunas. La elección de esa y no otra ventana procede a su vez del conocimiento de la fisiología humana y de la respuesta celular para que se desarrolle la inmunidad, que es mucho más que la mera producción de unos anticuerpos contra el virus. ¿Qué implica esto exactamente? Lo que sabemos con certeza es que estas vacunas tienen un 90% de efectividad tras la aplicación de la segunda dosis en la ventana de tiempo ensayada. Dicho de otro modo, podemos especular en base al conocimiento inmunológico de que disponemos de lo que puede o no puede pasar si se administra la segunda dosis tras 12 semanas. Pero no tenemos hechos incontrovertibles que lo validen, es decir, unos ensayos clínicos como es debido. Con esto en mente, hay dos opciones de afrontarlo. 1. Administrar la segunda dosis a su debido tiempo. Y 2. No hacerlo. Si sucede la segunda, hay otras dos opciones. No hacerlo deliberadamente, caso de Reino Unido, que ha asumido que una gran parte de las segundas dosis no se van a poder administrar a tiempo y que, por tanto, el plan de vacunación se va a modificar para asignar todas las segundas dosis más tarde de manera controlada. La otra opción es empezar a poner las primeras dosis a lo loco y sin ningún plan, pensando que las segundas dosis les esperarán al pie de la cama sin mayor complicación. Si me preguntas por mi opinión particular, creo que habría que vacunar a la mayor parte de la población posible con las dos dosis a su debido tiempo, aunque eso implicase que menos personas recibieran una primera dosis más pronto. Esta preferencia se debe a los mutantes de escape, que por resumir muchísimo, son aquellas variantes del virus que no pudieran eventualmente surgir cuando la respuesta inmune elicitada por la vacuna no fuese lo suficientemente fuerte y, para entendernos, nos dejásemos alguno de los virus sin rematar. Segunda cuestión, ¿por qué no fabricar dosis de vacuna de ARN mensajero en otros lugares? Como ya comentaba Fernando en el programa de ayer, tanto Pfizer como Moderna tienen contratos con otras farmacéuticas para su producción. El problema es el siguiente, la fabricación de vacunas no se realiza en laboratorios como tal, sino en plantas manufactureras industriales. En estas plantas, además de cumplir unos requisitos de seguridad y limpieza absolutamente superlativos, han de asegurarse que la vacuna que se le pone a un tipo en Río de Janeiro es exacta, y cuando digo exacta me refiero a idéntica en todos los aspectos a la que recibe otro en Marsella, y la misma hoy que dentro de 8 meses. Súmale a esto la dificultad de producir a escala global una vacuna de ARN mensajero, reto que hasta la fecha la industria no había tenido que afrontar. Conseguir esto implica una transferencia tecnológica brutal, que va mucho más allá de la mera receta de ingredientes de los que consta la vacuna. Uno de los peores escenarios imaginables es que un lote de vacunas tenga problemas de manufactura y cause por eso algún efecto adverso o un pánico innecesario porque no se han seguido al detalle todos los protocolos de ejecución. Puedo decirte que aunque no tengamos constancia particular de ello, se trabaja para aumentar la capacidad productiva de las compañías, bien abriendo nuevas plantas o bien por acuerdos con otras partes, tanto públicas como privadas. Pues nada, Andrea, muchas gracias. A mí me ha quedado bastante claro, espero que a Unai también. Bien, vamos a seguir ahora con Roberto de La Coruña, que no es la primera vez que entra, ni será la última. Él trabaja en un hospital de aquella ciudad y nos pone al día cómo está pegando en La Coruña la tercera ola de COVID. Hola, Fernando. Mira, te comento cómo estamos viviendo la tercera ola aquí en el Hospital de La Coruña. Somos un hospital enorme de unas 1.000 camas, que es el hospital de referencia de la ciudad y de la zona. Es el hospital que da servicio a la ciudad, básicamente. Tenemos 1.000 camas. En este momento tenemos a 340 pacientes ingresados en planta, es decir, un tercio de la capacidad de los recursos sanitarios del hospital están destinados a pacientes COVID, se trata del COVID únicamente. El cuello de botella que tenemos, como sabes, son las UCIs. En este momento tenemos 85 personas ingresadas. Es decir, en situaciones normales tendríamos 62 camas de UCI, pues en este momento tenemos 85 pacientes COVID, más una treintena de pacientes que están en la UCI por otros motivos. Nos estamos viendo completamente desbordados, creo que a todos los niveles del hospital, pero bueno, aquí desde luego. Estas camas que hemos abierto las hemos conseguido, pues a raíz de la primera ola, abrir nuevos espacios en el hospital que se han ido acondicionando, los hemos ido manteniendo y ahora mismo pues los hemos ampliado y se han llenado también todo. Hemos cancelado las operaciones y hemos vaciado unas UCIs que ya están llenas. Estamos ahora metiendo a los pacientes en los quirófanos porque parece que hay un poco una zona un poco de guerra. Estamos metiendo a los pacientes en los quirófanos y los estamos tratando como camas de UCI. Y tenemos el material y tenemos de momento el personal para mantener esas camas de UCI, pero no podemos abrir más camas de UCI porque ya estamos, el personal está doblando turnos, estamos haciendo las extra, las listas de empleo están vacías, muchos compañeros trabajan también están trabajando en otros hospitales privados a jornada completa, o sea que están doblando, y los otros hospitales tampoco encuentran gente, o sea estamos a tope, a full. Nos quedan ahora mismo unas 4 o 5 camas de UCI, aunque esto varía un poco porque hay mucho movimiento de pacientes que entran y pacientes que salen, ya sea porque les damos el alta o porque fallecen. No sé cuánta gente está muriendo en planta, pero está pasando, hay mucho movimiento de gente que llega y que se va. Esto nos estamos viendo desbordados. Nos quedan muy poquitas camas de UCI. Vamos a tener que elegir quiénes van a bajar de los siguientes que vengan porque básicamente está llegando mucha gente y esta gente se va a poner malita y va a bajar a las UCIs y en las UCIs no estamos dando las altas a la velocidad que se debiera para que nos lleguen las camas porque estos pacientes generalmente echan mucho tiempo en la UCI, 15-20 días es habitual, incluso 30, o hemos tenido algún caso incluso de más de 90 días. Hay mucha gente muy enferma y estamos haciendo todo lo que podemos. Y si algún contraescucha tiene algún familiar contagiado en el hospital y que no puede ir a verlo, que sabéis que desde aquí se hace todo lo que se puede. Y estamos siempre a pie de cama, haciéndolo todo. Un saludo, Fernando, te quería dar este reporte. Pues muchas gracias, Roberto. Estos reportes me son muy útiles porque cuidado que es complicado encontrar información actualizada del estado de los hospitales, ¿eh? Las comunidades autónomas dan esa información con cuentagotas y un poco cuando les viene en gana. Y caray, esa información es clave, porque las restricciones a la movilidad dependen de eso mismo, de cómo estén los hospitales. Así que a lo largo de este mes ya veremos cómo nos lo van diciendo. Pero bueno, yo confío en que en febrero vaya descendiendo la incidencia y con ellas las hospitalizaciones, que a fin de cuentas es lo que cuenta. Estaremos más o menos encerrados en función de la cantidad de unidades de cuidados intensivos que haya libres en los hospitales. Bien, seguimos con Chema, que es también de La Coruña, la cosa está coruñesa hoy, que vuelve con este tema de los impuestos. Vamos a ver, el tema de los impuestos y demás, y esta escandalera que se ha montado con base a justificar que vivamos casi en un sistema feudal. Esto es muy sencillo. Aquí a nadie le gusta pagar, como es lógico, cuando recibe una herencia. ¿Por qué? Porque esa herencia ha supuesto muchísimo trabajo hacerla, muchísimo para las personas que la dejan y evidentemente que lleguen unos señores y digan, bueno, usted después de toda su vida trabajando le vamos a quitar la mitad de lo que va a recibir, no, perdón, la mitad de que deja a sus herederos, no tiene sentido. Bueno, no digo la mitad, pero evidentemente pegan un pellizco. O reglas tan arbitrarias que he vivido en mi propia carne, como decir que a la hora de pagar impuestos aplican las mismas reglas de porcentajes para una propiedad rural en el medio de la nada que al metro cuadrado de una propiedad comercial en el medio de una ciudad pequeñita. Esto, dicho por el funcionario en persona, y la excusa es: presente usted una alegación con un escrito, con no sé qué, no sirve. Son juez, jurado y parte. Siempre van a dictaminar a su favor. Entonces, bueno, personalmente el sistema está viciado. ¿Y qué quieres que te diga? El Rubius, ole sus huevos. El querido Fabián Cebarrio. Tres cuartos de lo mismo, ole sus huevos. Estoy hasta las narices de que nos tomen el pelo. Y si yo pudiera el día de mañana, aquí se queda el país y que lo envuelvan en regalo para el que lo quiera. Así de sencillo, señores. Yo no soy ni español, ni gallego, ni de ningún lado. Soy de quien me da de comer, no de quien me maltrata. A ver si vamos entrando en la cabeza de la gente que no somos de nadie, sino que elegimos de dónde queremos ser dentro de nuestras posibilidades. Pues sí, efectivamente, Chema. Si para algo ha servido lo del Rubius, ha sido para poner de manifiesto un problema que ya estaba ahí y que, aunque algunos denunciaban, algunos yo mismo, pero vamos, como yo, pues mucha gente, pues a nadie medianamente popular se le había ocurrido decirlo o se había atrevido a decirlo en voz alta. Porque claro, todos los que tienen dinero a fin de cuentas, pues tienen miedo a Hacienda. Al final, pues yo puedo criticar lo que quiera, pero soy poco menos que un muerto de hambre. Esto al final del liberalismo lo defendemos cuatro periodistas y cuatro profesores muertos de hambre. Al final vemos que los que tienen dinero de verdad se callan, no vaya a ser que les metan una inspección, ¿no? Pues bien, ha llegado este hombre y nada, y se ha dicho que ya ha dicho lo que muchos querían oír y muchos quieren decir y se ha ido dando un portazo y haciendo ruido. A ver, no es el primero, no será el último. Al final con esto va a pasar como con la marina mercante, que por los impuestos y la regulación, pues vemos que está abanderada básicamente en otros países, a menudo comunitarios, ¿eh? No siempre no pensemos que es Liberia o Panamá, no. Está abanderada en países como Malta o como Dinamarca, que tienen flotas mercantes no mayores, muchísimo mayores que la española. Pero esto con ciertas profesiones, pues cada vez sucederá más, porque les pasa lo mismo que a los barcos, se pueden mover y pasará más a menudo, ya lo veremos. E irá poco a poco erosionando la base fiscal del Estado. Pueden, aquí ya deciden ellos, pueden lloriquear, como hacen ahora, y acusarles de insolidarios, de egoístas, de mala gente, de que hay que decapitarles en la plaza pública y esas cosas. No va a servir de nada porque se van a seguir yendo, de hecho, se irán cada vez más rápido, como perciban hostilidad, o convertir el país en un lugar atractivo para este tipo de oficios descentralizados, no solo para los nacionales, sino para atraer a otros de otros países. Yo, la verdad, con el gobierno que tenemos actualmente, me temo que será lo primero. Pero bueno, a ver si los partidos de la oposición toman nota y cuando lleguen ellos al poder, pues hacen algo al respecto. Yo confío, pero no creo que vaya a suceder tampoco. En temas fiscales, todos los partidos, luego a la hora de la verdad, se parecen bastante. Estos en concreto es que les gustan mucho los impuestos y el discurso fiscal. Pero recordad lo que hizo el Partido Popular cuando le tocó gobernar hace unos años. Subió todos los impuestos posibles y si no subió más es porque no lo sabía, bueno, y se inventó otros cuantos. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la pelea esta entre la Unión Europea y AstraZeneca. Cuando la Comisión Europea se autoimpuso un carro de medallas por su gran diligencia y su enorme capacidad de coordinación, que les permitía estar en posición de garantizar que todos los ciudadanos comunitarios estaríamos vacunados en el tiempo imprescindible y en el número necesario, todo eran sonrisas y parabienes. Según se ha puesto a rodar la vacunación poblacional, los retrasos y la lentitud están siendo la tónica general. Y los objetivos previstos se alejan por el horizonte para no volver. Y la Comisión, garante de que todo iría como la seda, aspavienta, chilla y amenaza, buscando y encontrando chivos expiatorios que limpien su tatuada vergüenza. Vergüenza porque la Comisión garantizaba que no habría culpables, tan solo éxitos, que ella se encargaba de que así fuera. Está claro que la pandemia pone de manifiesto la incompetencia de nuestras instituciones, desde el municipio hasta la ONU, pasando, cómo no, por la Comisión Europea. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos ya el programa de hoy, del 3 de febrero, y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.